chica, bajo instinto animales, fuera de sus cabales, se pasa por el culo los pecados capitales. Esta es de esas noches que el aire me asfixia, esta noche no se iguala a las demás, ella se aproxima. Un frío invade los cuerpos, se congela el tiempo, solo en cosas de minuto, una víctima convertida en un bulto en el pavimento. Remordimiento. Al parecer fue un amanecer de odios y rencores, me parece que fue un cuchillo, un sable el culpable, tócala en su corazón, difícil el perdón para una madre en desesperación. Ay, por donde vais, te descuidáis, te tiráis, porque en un mundo loco estáis, porque si no te dais cuenta. Al lado de un velorio un puede haber una fiesta. Al lado de un velorio un puede haber una fiesta. Ay, por donde vais, te descuidáis, te tiráis, porque en un mundo loco estáis, porque si no te dais cuenta. Al lado de un velorio un puede haber una fiesta. Al lado de un velorio un puede haber una fiesta. Se manifiesta en una fiesta la textura que se acopla con la locura y se memetiza con la noche en que el buche de las tensiones detenidas están en carcajadas de un bailongo en que eres testigo de lo que nadie te obligó. De emoción pide un trago, todos como cachiporros, de pronto se ponen a pelear como perros y de algo tan alegre sale sangre, una humillación como cuando a Cristo le dieron vinagre. Y es por eso que ahora estoy en un velorio donde se manifiesta la alerta del calvario y el lado serio por respeto del que murió. En silencio entono la caja de madera y de vidrio, mi libre albedrío va por el correspondiente sentido, pésame. El olor a flor ya consume la zona de lo que se teme en una situación así. El canto de la familia suelta desesperación porque su niño no vuelve en sí. Revelaste por aquel que no llegó de la jarana, como no amargaste si estás una amarga mañana. Una espesa neblina solo hace ver la pena en esta manzana. Reflexiona, este mundo es el árbol y Dios lo hará ver como el sol, para que no hayan podridas manzanas ni gustanos del sol. Te descuidáis, te tiráis, porque en un mundo loco estáis, porque si no te dais cuenta. Al lado de un velorio puede haber una fiesta. Al lado de un velorio puede haber una fiesta. Ay, por donde vais, te descuidáis, te tiráis, porque en un mundo loco estáis, porque si no te dais cuenta. Al lado de un velorio puede haber una fiesta. Que no te asima, que puqueta, que mi historia contada del Calvary, porque la ruta norte no tomaré. Yo te cuento, cuenta luego de capocho, miedo chico, que llegáis cuando la calle, que en la calle no tomáis, que no paráis, que reserváis. Algunas veces cuando es necesario y no saciar y la sangre herí con la fe que tení, porque la calle no te enseñe el respeto que es preciso, porque no hay aviso cuando se forma un pleito que está suelto. El demonio que atraviesa y que dispara la primera piedra, corta losa que desborda la pelea por pequeño insabio que pretende dar el perry. Cuando la calle está zorra y en el miedo está el tirote, pasa joven, da la bala, de repente recae cuerpo y grito de señora que descubre que Dofilio está en el suelo, perforado por volado, descuidado, que nunca ha pensado que ha matado a un humano con la mano, porque su vida ha cambiado, bajo reja está tirado, por el joven de tan joven, que tan joven ya viajaba a los patios de los callaos, que en la calle con tanto baleado, en container olvidado, ten cuidado, artesano que te canta rao, verso reo que describe situación de cualquier pobla, cualquier lado.